reciban un saludo nuevamente desde este rincón, un rincón del mundo, en donde tres amigos platican de ese tipo de cosas que a veces tienen y a veces no tienen explicación alguna. Ah, yo pensé que dinero. No, también. Si tienes dinero puedes hacer mejores cosas. Estoy aquí con mis amigos y compañeros, por supuesto. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te ha ido? Vamos a tener dinero, quiero ver los aguinaldos. Sí, por favor. Al menos, ¿no? Sí, no manches. Adrián, ¿cómo estás? Excelente. Pues bien, bien, bien, muy emocionado. El día de hoy estamos los tres muy emocionados. Vean la cara de satisfacción que tiene Humberto. Sobre todo, por esta situación. Y no es porque ya le dieron su aguinaldo, ¿eh? O sea, no, no, eso no, no, no, no, no, no, por eso está así. Efectivamente, el día de hoy tenemos un invitado extremadamente especial. El día de hoy, no sé qué opinas tú. Híjole, está ganas de ponerme de pie. ¿Qué? Yo soy seguidor. Pensé que ibas a ganas de llorar. Yo soy su seguidor, perdón. Yo soy su seguidor. Yo también soy su seguidor. Todos somos sus seguidores del Señor. Si no quieren, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña aquí con nosotros una personalidad que para mí creo que ha hecho mucho y muy bien las cosas. Sí. Nos muestra lo que puede ser el verdadero terror. Y lo más curioso es que muchos de los casos que nos presenta son reales. O aparentemente reales. Y sobre todo el ángulo que maneja. Fíjate que a mí me gusta mucho algo que él menciona, sobre todo cómo presenta justamente los videos, las imágenes, los testimonios. La verdad es que a mí me gusta mucho el enfoque que él le da. Me agrada mucho. Cuando platicamos con él, digo, nos comentaba el por qué, ¿no? Cómo es que maneja esto. Sí, la verdad se me hizo muy interesante. Mucho, muy interesante. Simplemente pregúntenle a Humberto, que trató de ver unos videos en la noche y no aguantó. No, se puede ver. Veamos de día y si pueden a mediodía, mejor. Y con todas las luces prendidas. Sí, con todas las luces prendidas, porque realmente sí, la atmósfera que le da al presentarlos, como los presenta, bien dices, le da un enfoque bastante, bastante escalofriante. Ya, si no es preámbulos. No manches, nada. Está con nosotros el buen amigo y señorazo de esta situación paranormal, Hernán Almayer. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Sí eres tú? Claro que sí. Perfecto. Sí. ¿Cómo pueden saber los nuestros pocos followers? Digo, sí, es que en comparación del señor, sí, o sea. No, tiene 376 mil o algo así seguidores. Uh-huh. En YouTube tenemos poquitos. Nos sí. Siguen más por Facebook, fíjate. Sí, tenemos más seguidores por Facebook. Tenemos poderosísimos 172 seguidores. Ahí la llevamos. Vamos a alcanzar en algún momento. Estamos en el camino. Y la verdad es que a mí me emociona mucho, ¿no? Me emociona mucho, es algo de lo que comentábamos, porque esto lo hacemos por gusto. Y podrá parecer tonto, pero a mí, un seguidor, cuando me aparece la alerta de que fulanito de tal o fulanita de tal está siguiendo la página, de verdad es una emoción impresionante para mí. Sí. ¿No? Es muy, muy padre, ¿no? Sí, es algo muy padre. La pregunta, ¿cómo pueden saber tus seguidores que eres tú realmente y no otra persona? Que confíen. Yo creo que la voz, ¿no? Sí, la voz sí. Inconfundible. Una anécdota rápida. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una anécdota rápida, cuando llegamos, Adrián ya estaba aquí adentro. Apenas escuchó su voz, ya supo que era. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, fíjate que, como te comentaba hace un momentito, tu voz es inconfundible. Dándonos a la tarea de buscar un poco más de información de ti, justamente me encontré, por ejemplo, con algunos otros canales que tienes por ahí, ¿no? Algunos canales de uno que trae por ahí un video de, creo que son unos, unos rockeros que se están agarrando a trancazos en el escenario. Sí, Sangre y Pluma. Ándale, Sangre y Pluma, exactamente, ¿no? Tienes ahí como que una variedad déjame decirlo así, escondida, porque es algo que no se ha visto mucho, ¿no? También buscando un poquito más, me encontré con una página web, un blog, donde inclusive hay poesía. Sí. ¿No? Poesía un tanto oscura, ¿no? O sea, sí se me hizo así media sombría. Sombría, ¿no? La verdad es que me gustó mucho, ¿no? Me gustó más cuando lo narraste, cuando lo leíste, que al leerlo, como que la intención es diferente y sacas más de esa parte tuya. Sí, es más sensible, ¿no? Así es. Así es. Esas son mis partes, ahora sí que es el lado oscuro de mi persona, ¿no? ¿Por decirte? La poesía, sí, ¿no? Muy bien. Sí, ahí tenemos un canal. De hecho, son dos canales, uno ya con mi nombre, pero que lo tengo nada más para hacer unos ejercicios de escritos que tengo, que son muchísimos. Y ahí hice algunos en video para. De hecho, los hice para mí, básicamente, o sea, para verlos yo, escucharlos yo, los musicalicé yo, o sea, todo eso. Y ya Sangre y Pluma es un proyecto alterno, así infinito, que tenemos ahorita. Bueno, está un poquito en paro por los problemas de las nuevas condiciones de YouTube con referente a la violencia, que ya son más estrictas, ya no se puede ni monetizar y ya nos están bloqueando mucho ese proyecto. Entonces ahorita lo dejamos en paro en lo que lo reestructuramos de nuevo. Pero ahí está el proyecto. Vamos a empezar, yo creo que desde el principio, mi querido Adrián Humberto. Tú eres periodista. Sí. ¿Cierto? Estudiaste ciencias de la comunicación. Te enfocaste al periodismo, ¿cierto? ¿Eres periodista e investigador? Sí, básicamente, en cuestiones como te comentaba Uri hace un momento, que acabé mi carrera de periodismo y hice un diplomado, una especialidad en cine, y eso es lo que a mí me guión y direcciona, básicamente, fue lo que yo me enfoqué. Y obviamente para hacer eso pues tienes que escribir, se me hace muy interesante lo de la poesía que escribes, y que bueno, de repente haces el proyecto para ti mismo. Yo creo que es muy bueno, yo creo que mucha gente, aquí Humberto te puede decir, cuando grabábamos o hacíamos cosas, lo hacíamos para nosotros, pero posteriormente se va armando cosas más grandes, o se van acomodando en su lugar las cosas que uno va haciendo. Sí. Quiero pensar que es de esa manera. ¡No lo dejes! Sí, lo vamos a complementar más adelante. Fíjate que lo que comentas es bien interesante, porque de hecho todos estos, o sea, Pasillo Infinito, Sangre y Plomo, esos escritos empezaron en 2009. Y es bien curioso, porque ahora que mencionas lo que es para ti, fíjate que cuando estaban estas cuestiones de los blogs en Blogspot, yo tenía muchísimos favoritos en mi navegador, de videos, documentales, reportajes, películas. En ese tiempo podíamos poner películas, solamente películas que no encontraba en ningún lado, las clasificaba. Entonces empecé a ver que me era muy complicado ver los favoritos que yo tenía, y abrí un blog para ponerlos ahí, que llamé De Mis Demonios a Tus Sueños. Entonces ahí metía mis escritos, ahí metía mis películas, mis videos, y metía de todo, metía documentales, metía videos de fantasmas, desde Nota Roja. Entonces empecé a recopilar ahí, pero le di un diseño, le di un nombre y le di un ¿cómo lo podríamos llamar? Un modo editorial, ¿no? Claro. Un género. Entonces, pues metía política, metía de risa, metía de terror, metía de Nota Roja. Pero era para que yo lo viera, o sea, yo entraba a ver eso, era como que mis favoritos en un blog. Okay. Empecé a ver que empezó a entrar gente. Y ya había video, empecé a saber utilizar las estadísticas de Google, y empecé a ver que había unos videos que se veían más que otros. Ok. Que eran los de Nota Roja, curiosamente, y los de terror y de fantasía. Entonces ahí fue cuando empecé a ver, dije, bueno, aquí empecé a ver como en 2008, meses después, dije, aquí hay un proyecto bien definido, aquí hay una línea editorial, y fue que hice Pasillo Infinito, que era todo terror, y pues Sangre y Plomo, que era y dividí esos dos proyectos desde 2009 aproximadamente, 2010. Y de ahí los empecé, seguí yo trabajando en la par con mis demonios, pero lo que mencionas era para verlo yo. Sí, sí, pero sí. Ya después de que empecé a ver que era lo que la gente veía, empecé a ver que seguía yo publicando y ya empezaba yo a buscar el material. Y ahí ya empezó a crearse esos dos productos. Que como todo, pues fueron revolucionando. ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace Pasillo Infinito? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Pasillo Infinito? Bueno, mira, tiene dos cuestiones que a mí me pasaron. Por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad, tenía yo que tomar el metro. Entonces me iba de la línea anaranjada. Entonces, si ya te has dado cuenta que es así, ¿no? O sea, han visto. Son unas escaleras. Pasillo infinito, ¿no? Literalmente. Entonces un día se fue la luz en un pasillo precisamente. Horrible. Y era ya, pues eran como las 10 de la noche. 10 y media. Había muy poca gente. De hecho yo era el único que estaba ahí porque me gustaba siempre irme en los vagones de hasta adelante y hasta atrás. Y empecé a caminar por ahí, se va la luz. Entonces sentí un miedo. Y sentía que, o sea, por más que caminaba rápido, sentía que no terminaba ese, ¿cómo se llama? Ese que pasillo. Me llegamos al final del pasillo. Entonces me hizo infinito. Entonces por eso me dije, no, pues aquí hay una, aquí, o sea, aquí sí es lo que se siente el miedo. Claro, sí. O sea, sí. Y tú ves, no muy lejos, tú ves un pasillo y lo ves oscuro en el fondo, que tengas, por ejemplo, una luz ahí. Obviamente no le ves el fin. Sí, claro. Y ahí, como dicen, realmente el miedo no es, realmente el miedo se traduce no tanto si no es algo inesperado, algo que tú no controlas, algo que no conoces. Entonces ahí no sabes qué va a haber. Igual no hay nada, o sea, simplemente, sí. Pero no deja de haber esa sensación de miedo que te da ese tipo de lugares. Y como les comentaba hace un momento, donde vivía, mi departamento cuando era chico estaba hasta el fondo del pasillo. Entonces siempre la lámpara estaba descompuesta para dar en la puerta. Como películas de terror. Exacto. Era pasando eso. No, no, vaya bien. Desde aquí te veo. Sí, el edificio era horrible. O sea, ese edificio estaba horrible. Tipo como. Sí, haz de cuenta, se enseña en Gila, hay una parte en el 2, donde va uno de esos edificios. Así estaba ese edificio. Horrible. Estaban las puertas, estaban todo. Precisamente eran dos lámparas las que daban el espacio, tres departamentos. Era uno, dos y tres, uno a un costado. El del fondo era el nuestro. Entonces siempre me daba un miedo, o sea, llegar ahí, pues abría rápido, ¿no? Y me iba a correr, abría rápido la puerta y vamos. Ya en mi casa, pues ya todo estaba, todo era otro mundo. Pero al abrir la puerta y te encontrabas con, pues, ¿sí? Con el miedo. Entonces eso básicamente fue que siempre lo tuve desde chico, tuve esa sensación de un pasillo. Me dieron miedo, pero me daban a la vez mucha curiosidad y mucha fascinación. ¿No? O sea, si es valiente como yo. No. A la par es algo, bueno, al menos a mí desde muy chavo me ha encantado, me ha fascinado. Primero lo sobrenatural, posteriormente ya que crecí, el terror, ¿no? O sea, claro. Es algo de que a mí me ha apasionado desde siempre. Y quería precisamente hacer siempre, desde chico, quise hacer algo que se combinara las dos cosas, ¿no? Que se combinara lo sobrenatural, pero visto desde otro modo, no tanto como todo lo que hemos visto, que llega a ser caricaturesco muchas veces. Claro. ¿No? O sea, algo sobrenatural que realmente te dé miedo, ¿no? Eso es la diferencia. Sí, y fíjate que tocas un punto súper importante. Sí. En los programas que hemos hecho nosotros justamente de películas de terror, hacemos esas recomendaciones, justamente es donde nos centramos, ¿no? Por ahí en algún momento yo mencionaba que a mí la verdad es que me desagradan sobremanera las películas de un tipo más gore, ¿no? Donde son ese salpicadero de tripas y sangre, se pierde como que esa esencia, ¿no? De entre el misterio, el miedo, qué me va a salir, jugar con la mente, ¿no? Los sentimientos de la persona que está viendo tu creación, ¿no? Y cuando le agregas el atascadero de sangre, el llovedero de vísceras, sexo al más no poder, como que se desvirtúa mucho toda esa situación, ¿no? Ya sabes que cuando ves una parejita y se empiezan ahí a los slashers clásicos de Hollywood. ¡Pau! ¿No? Ahí en una de esas, pum, los atraviesa algo, o la destripan a la chava, o al chavo, y la chava sale corriendo y enseñando todas sus bondades. Es que yo pienso que, interrumpiendo un poquito, yo pienso que ahí es donde a lo mejor los cineastas pierden un poquito la línea en lo que es realmente pasar del horror al terror. Sí, exacto. ¿No? Entonces el horror, porque me acuerdo ahorita que estabas mencionando eso, de películas muy viejitas, incluso mexicanas, de El Niño del Libro y cosas así. Sí, la Tawada. Exactamente. Sí, Francisco Tawada. Donde realmente era un terror psicológico, ¿no? Donde yo me acuerdo, como tú dices, yo lo vi muy chavito y durante un mes no salí yo al jardín en la noche, pero para nada. Y ¿no? Por eso que hasta la fecha son películas que recuerdas y que si las ves te siguen dando miedo. No, exactamente. Sí, claro. Te encuentras en la noche en un jardín similar, algo así, luego te viene a la mente. Y dices, no, El Niño del Libro, no, yo me acordé que mejor me regreso, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nos causa esa fascinación y ese miedo? Por la cercanía que tiene con nuestra propia existencia. Que eres empático. Claro, exactamente. Por ejemplo, la de Aviento tiene miedo del mismo director, una escuela. Y esa película con Marga López, yo la aluciné por mucho tiempo. O sea, me dio mucho miedo. Sí, con la de López, sí, nada que ver. Igualmente la del Niño de Piedra también. Fíjate. No, esa película de Hasta el Viento Tiene Miedo tiene una situación tan extraordinaria, porque nunca ves nada. No, exactamente. O sea, en toda la película nunca ves nada. Pero constantemente tienes una tensión que no te deja. Sí, que no te deja, exactamente. El viento, el sonido del viento, la ambientación que le dio ese chico, torre, es una joya esa película. Claro, sí. Es una verdadera joya. Muy parecido al terror que maneja Oriente. Exactamente. Que obviamente primero, ellos ya lo sobredimensionaron, ¿no? Ya es una especialización más por la cultura que tienen. Sí, que y obviamente para mí, por lo menos, son de mis favoritos en ese género. Sí. Nada más un paréntesis. Para la gente que no vive cerca de la Ciudad de México, la línea anaranjada del metro va del Rosario a Barranca del Muerto y me parece que es la línea más profunda, ¿no? Son como 3 o 4 niveles hacia abajo. Y bueno, pues los túneles realmente están completamente cerrados. No hay por dónde. No, y por la profundidad, si no te alumbran con luz artificial, realmente ahí no entra la luz natural, pero para mí está completamente cerrado. Sí, es una oscuridad. No ves nada. Nada, absolutamente. Entonces, como cerrar los ojos, ahí se te va la luz. Está rudo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ese básicamente fue el nombre, ¿no? El origen del nombre. Del nombre de Pasillo Infinito. Yo siempre he tenido la duda. ¿Qué? La imagen que creo yo que es una mujer que aparece del lado izquierdo. Bueno, izquierdo si la ves de frente o derecho si la ves, si tú lo estuvieras viendo de espaldas. Ajá, sí, sí. No. Bueno, la mujer que sale, es la única que sale. Sí, de hecho. Esa imagen, ¿de dónde salió? ¿Es una persona? ¿Fue una foto que te encontraste por ahí? Bueno, ahí es precisamente un tributo al terror japonés. Sí, porque es oriental, básicamente. De ficha, ¿no? Porque no nada más en Japón se hacen malas pelis, ¿no? Oriente en general. Y es un sinónimo, es un símbolo, un ícono, lo podríamos decir, ¿no? Del miedo en Oriente. O sea, lo vimos desde Hideo Nakata con el aro. Fue el que de alguna manera le dio. Esa estructura, y tú la ves y automáticamente la conectas con el miedo, con un fantasma. Sí, claro. Entonces, ahí vamos. Todavía encima del pasillo, imagínate encontrarte con algo así. Y es el anfitrión al pasillo. ¿Sí me explico? Es el que te dice, vas a ver lo que te vas a encontrar. Esa era la idea, básicamente, que tuve yo cuando vi. Y esa imagen me fascina. Además de que es muy característico de los fantasmas con ese aspecto. No solo en Japón. O sea, va muy lejos, va muy también con México con la cuestión del año. Sí, podrías imaginar. O sea, exactamente. Tiene el mismo. Tal vez la vestimenta pueda cambiar, pero es el mismo. Es un tributo a uno, digamos, ¿no? Porque básicamente en el canal nos enfocamos mucho, la gran mayoría, en lo que es la cultura, la cultura de México. Claro. El folclore en México, que es riquísimo en ese tema. Y muy mal, pero muy mal, ¿cómo podemos decir? Expuesto en lo que lo que se ha hecho. Entonces yo quería darle un poquito más de miedo y seriedad a lo que es en México, y como lo han visto en el canal, hay verdadero horror, ¿no? Terror en, en lo que son las cuestiones de nuestro país. Así es. De dónde o por qué ese interés hacia, hacia las cosas sobrenaturales, extranormales? Fíjate que desde, como te comentaba, desde, desde muy chico he vivido cosas así similares, pero me causa mucha fascinación el tema, ¿no? O sea, me da mucha curiosidad. Es como una especie de adrenalina la que te pasa, ¿no? Y esto trasciende también a una cultura. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque casi detrás de un evento de esta naturaleza hay una historia. Entonces, a mí me encanta la literatura y principalmente de ese género. Hay muy poca en México, casi inexistente, ¿no? Sí. Que es, básicamente me atrevo a decir que Mario Cruz es el único escritor de terror que conozco en México. Los demás, perdido, ¿no? Entonces, hay unas historias increíbles que te puedes encontrar detrás de cada situación de esta naturaleza. Y en mi familia se ha vivido mucho esto. Y nos encantaba, desde mi abuelita, mi mamá, tenían también cierta curiosidad, pero te lo contaban como si te dijera, no, pues fui al mercado y me encontré con mi amiga del que no veía hace años, ¿no? O sea, era tal la culturalidad de los abuelos, de los parientes, como te contaban situaciones así, que es, bueno, espérate tantito, o sea, me estás diciendo que viste una bruja, ¿no? O sea, eso no pasa. Sí, o sea, y mil cosas que nos platicaron, ¿no? De que estaban en, porque vienen de pueblo, ajá, de lo que se contaba, de la llorona, la bruja, el nahual, o sea, cosas que mucha gente, muchos de mi familia tuvo contacto de algún modo, ¿no? Obviamente, como repito, o sea, yo nunca le dije, me estás mintiendo, ¿crees? No, a mí me fascinaba, eran historias que a mí me contaban. Ya posteriormente, que te comento, ya fue algo un poquito más personal, pero eso me dio muchísimo. Y ya posteriormente en la literatura, pues ya lo que son vampiros, fantasmas, en el cine. Entonces es un gusto combinado con cuestiones populares, folclóricas, a la vez con cuestiones culturales, claro, como la que es la misma arquitectura, ¿no? La arquitectura gótica, la música, la literatura, todo esto, el cine, porque es todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las historias están basadas en algún hecho que son leyendas populares en cada una de las regiones, y ahí fue donde nace el terror. Nace con nosotros, básicamente. ¿Sí? O sea, nosotros lo traemos, nada más que no le damos no se le da la suficiente proyección o la importancia que tiene, ¿no? Eso es básicamente. De hecho, fíjate que es algo que comentaba Bob, ¿te acuerdas? En un programa, que es justamente que el miedo del ser humano nace del temor a lo desconocido, ¿no? Aquello que no sabes qué es. Sí, interesante. Y se le da muchas interpretaciones. Así es. Sí, exacto. Sí, que claro. Eso, cuando tú tienes un miedo, automáticamente como que el cuerpo entra en un estado de defensa, ¿no? Como entra en alerta a otros sentidos, y lo que hace el cuerpo es empezar a dejar atrás la conciencia. La parte consciente empieza a dejarse atrás, el inconsciente empieza a salir, lo que es el sistema de defensa, ¿no? Empieza a actuar de manera automática, el instinto, exactamente, y es cuando a lo mejor empezamos a crear muchas cosas cuando nos sugestionamos, o realmente cuando ya entras en una defensa, cuando realmente ya ves algo, ¿no? Que eso hace que la adrenalina se te dispare, pero a mí... Ese efecto de adrenalina. Sí, exactamente. Produce el miedo. Porque a lo mejor entras, a mí me ha pasado, una vez les conté aquí, también lo conté en un programa, que aquí precisamente tú ves cómo está el domicilio, el garage, el pasillo. Dice, yo una vez oyendo un ruido, que dije, pues yo pensaba que era alguna cosa, un monstruo, no sé, te imaginas mil tonterías, ¿no? Saliendo aquí en el pasillo, yo voy para allá completamente oscuro, un gato viene para acá completamente oscuro, chocamos en medio y automáticamente pues es un golpe de realidad porque no, yo me espanto, el gato también se espanta y o sea, los otros patos con el gato salen corriendo, no, yo salgo corriendo para el otro lado, ¿no? O sea, ya cuando regresas, Sí, no, no, ya cuando regresas, pues realmente te das cuenta de ser un gato, ¿no? Sí, pero sí, en sí. el momento entra el instinto y hasta sientes cómo se te llena todo el cuerpo de adrenalina. Sí, sí, que sí, dices, sí. No, juegues, no está. Y es que la sugestión juega un papel muy importante. Sí, y eso también te lo provocó el momento y el lugar, ¿no? Sí, o sea, sí. El lugar, el momento es oscuro, noche. Y el lugar, pues imagínate cómo lo ves en ese tipo. Entonces, obviamente, ahí el miedo es algo natural. Y fíjate que es chistoso, ¿no? Como a qué grado, y yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, en lo personal yo le tengo, más que respeto, le tengo cierto temor a los espejos, sobre todo en la noche. Y después, uno no, repito, como de que el día sí sé que soy yo, en la noche no. Yo pensé que era por eso. Te ves en la noche y dices, ay, repito lo que dije en el programa anterior: si yo fuera Adrián, también me daré miedo a los espejos. Sí, a mí también me daré miedo a los espejos. ¿Ven por qué lo maltrato? Ya vieron por qué se lo gana. Pero fíjate que es chistoso. Y ahorita, me trajo a la mente ahorita que platicábamos de la gente sombra. Cuando hicimos el programa de gente sombra, me metí mucho a revisar y a buscar que los tipos, en dónde los han visto. Inclusive por ahí, en uno de los programas de recomendaciones de películas, hay una película en YouTube que se llama Shadow People. Y habla de justamente de este evento. No es una película como tal de terror, pero a mí se me hace muy interesante cómo tocan el tema e inclusive que si hay quien estudió, una doctora en medicina, estudió el evento en Filipinas. Después de ese programa, digo, antes yo soy como tú, me encantaba, me dormía escuchando La Mano Peluda, sí me daba miedo y todo el rollo, pero estaba pegado, no escuchando los relatos. Hay unos que sí, digo, con todo respeto, ¿no? Dices, ay, no, eso está bien piñata, ¿no? Porque pues, no me hace sentido, ¿no? Algo como lo que dice Humberto, ¿no? Oí un ruido allá afuera, era el diablo. Oye, ¿te fuiste a asomar? No. ¿Cómo sabes que era el diablo, no? O sea, por poner un ejemplo, a mí me causó un grado tal de sugestión que me daba terror voltear a ver el espejo del baño de mi recámara. ¿Pero qué viste algo ahí? Nunca vi nada, pero es curioso. Y estoy haciendo ahorita resemblanza con lo que decías, ¿no? El pasillo oscuro. Sin embargo, dentro de la oscuridad, digamos que hay niveles, ¿no? Hay veces que la oscuridad es todavía más profunda. O sea, está oscuro, pero te acostumbras a la penumbra que hay y alcanzas a ver. Es una oscuridad mucho más allá. Y no era siempre. Entonces a mí sí me causaba un pánico de verdad. Estaba yo trabajando en la sala todavía tarde, mi esposa ya estaba dormida, pasaba por uno de los baños que tiene su espejo y pasaba y volteaba el espejo y sin mayor problema, ¿eh? Soy de las personas que en la noche se levanta al sanitario sin prender luces. Sin embargo, al entrar a mi recámara, de verdad era tal el pánico que me invadía que sin voltear a ver, me estiraba la mano y cerraba la puerta. Me duró mucho tiempo, creo que apenas ya anoche ya pude ver videos. Ayer. Digo, fue cuando me di cuenta, ¿no? La verdad. Porque la verdad es que no los aguantaba, no los toleraba. Y mi imaginación es súper vívida. O sea, soy de los que estoy acostado y me estoy viendo los pies. Me imagino y me digo, imagínate que ahorita se empieza a asomar algo así por entre los pies. Y que se empieza a hacer así, ¿no? Empieza a sacar la cabeza ahí por entre el colchón. Y mi imaginación arma el resto. O sea, yo ya estoy viendo la película completa. A ese grado funciona mi imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo el celular, me pongo a ver un video de YouTube. No pienso en eso. Cualquier otra cosa que me distraiga y minimice eso, ¿no? A ese grado. Un video de Pasillo Infinito. Es que también yo pienso que es como un terror inducido, ¿no? Más que nada. Porque eso yo estaba, sí. Por ejemplo, que decías lo de los espejos. Yo recuerdo, también al rato recordarás, muchas películas donde el tipo entra al baño y pues, tú ves, entra al baño, el baño vacío, y se voltea a ver el espejo, y cuando cierra el espejo que ya se ve, tiene alguien atrás, y tú dices, ah, no manches, ¿no es de que me pase eso a mí? Sí, una escena muy clásica. No, entonces es una escena una escena clásica de, pues, de las películas de terror, sí, vaya, ¿no? De hecho, eso es, sí, se conforma en un miedo cultural, porque ya lo has visto tantas veces que de alguna manera pues tú ya no traes, o sea, de las mismas, cuando eres fanático de ese tipo de cine, son, se convierten en ya clichés. Clichés, ¿no? Así es. Se van dando el clásico que está la música, se hace un silencio, voltean y se oye. Sí. Entonces, de algún modo, siempre te dan como un preludio a algo que va a pasar. O sea, no, ya te lo sabes. Pero, ¿qué pasa cuando ese preludio lo estás viviendo tú? ¿A qué me refiero? A que está todo oscuro, a que está todo silencioso, a que empiezas a tener miedo y de repente piensas que vas a voltear y te vas a encontrar. Sí, exactamente. Sí, esa es cuando tú dices, ves la película completa en base al acervo que ya tú tienes. Sí, claro. Y eso, pues sí, te da. O sea, son contigos, son como que miedo cultural, podríamos decir. Sí, es donde te sientes un poquito empático, ¿no? Que es lo que yo veo mucho de los videos de Pasillo Infinito, que realmente son cuestiones tan, tan coloquiales que en algún momento, algún video dices, a mí también me pasó. Exacto. O sea, sí te empiezas a identificar con muchas cosas. Escuché eso. Sí, yo también he escuchado eso. Yo también he escuchado. Me contaron las que. Lo famoso, ¿no? Yo también he escuchado pasos en la azotea, ¿no? Que no necesariamente es de que sí, pero son los mendigos vecinos. No, no, no, pero, o sea. Pero tú sí tienes vecinos, sí, ¿no? Esa es la referencia, que tú sí tienes vecinos. Exactamente. Pues platicaba, hermano, una anécdota precisamente donde escucha pasos. ¿Pero la puedes contar, por favor? Pues, bueno, pues comentaba que yo cuando estaba chico vivía en un edificio como de horrible. Y todas las noches, como entre 2, 3 de la mañana, se escuchaban canicas que caían. Que alguien pasaba corriendo y ya después se veía que arrastraban muebles. Entonces le dijimos a la casera, ¿no? ¿Saben qué? Pues dígale, pues, que no, o sea, nos quejamos para que no, que se movieran o se cambiaran, pues más temprano, porque pues íbamos a trabajar en la escuela. Entonces nos comenta la señora que se fijan, en ese departamento no vivía nadie. Entonces nos. Llegó un momento en que nos dio las llaves del departamento, pensando que tal vez alguien se había metido, que le echáramos un ojito cuando escucháramos algo así. Entonces, como siempre, diario se escuchaba lo mismo. Entonces, una noche, fuimos a. Escuchamos los mismos muebles y nos subimos, mi hermano, mi madre y yo nos subimos al departamento. Y abrimos. Y estaba todo oscuro. Y en una esquina se vio una sombra, un ser así envuelto, que se levantó como si fuera un holograma, un humo, como si saliera. Como si fuera de golpe. Sí, como una especie de monje de altísimo. Llegaba casi al techo, como si estuviera con su capa cubierta. Se pegó a la esquina de la una sombra y desapareció. Entonces los tres lo vimos precisamente, entramos, esa cosa se arrastró, se pegó a la pared, se levantó, por decirlo de algún modo, y de repente ¡fum! Se esfumó. Fueron segundos, abrimos la puerta, o sea, es algo que pasa tan rápido que no captas en el momento qué es lo que te está pasando, y hasta después dices, bueno, ¿qué fue lo que vino? O sea, ¿qué era eso? Entonces era algo que salió del piso. Se fue a la esquina, se levantó y se metió a la esquina y desapareció. Y era una sombra horrible, o sea, era como un humo negro, por decirlo de alguna. ¿Tenía cara? No, era completamente. ¿Cero? Un humo. Era humo, pero tenía la forma como híjole, y ese en el canal, hay muchos, como les comentaba en el video de la parálisis del sueño, ajá. El video de donde está el adolescente durmiendo, hay una cosa que se le aparece que hace un ruido horrible. Sí. Era muy similar a ese tipo de sombra. Tanto, ¿no? Sí, horrible. Hubo otro, híjole, pero no me acuerdo en cuál puse, precisamente en Yucatán, en la hacienda de Cholul, una chava me mandó, en una hacienda me mandó unas fotos de que se metió ahí, a ese lugar. Sí, ya me acuerdo, se llama Leyendas de Yucatán. De Yucatán, sí. Ajá. Y ahí se aparece exactamente la cosa que vimos en el departamento. Es el mismo. Es una persona que los está viendo en una puerta, negra que está ahí, totalmente negra en la puerta, y se aparecen varias fotos que saca la chava a lo que es la escritura de la puerta de la cena, ¿no? Y era igualito. Era igualito. O sea, se fue y obviamente todavía no entendemos qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí crees en la existencia de esos seres? Fantasmas, la gente sombra, demonios. ¿Sí crees? Pues fíjate que siempre he sido muy escéptico a ese tipo de cosas. Pero fíjate la cuestión, la contradicción. O sea, soy escéptico, pero a la vez me encanta el tema. Pero como te repito, lo veo como de un contexto de folclore y cultura. Porque pues esas son lo que vienen las historias de nuestro país. Ajá, sí. Pero déjame decirte que a partir de que empecé con el canal, lo que me han mandado, lo que he leído y lo que he visto, ya como que sí se me está. Ahora sí, como que sí se están abriendo mis ojos. Entonces, pero te voy a decir algo, me da mucho miedo. O sea, el decirte que sí, me da miedo decirte eso. Ajá, porque no concibo que algo así pueda existir. Y más que me han mandado cosas que han matado gente, que han o sea, que ha sido algo bien fuerte, ¿no? O sea, esas sombras, como dije en el video de la gente sombra, la sombra de la muerte en varias fotografías e historias que me han mandado ha sido gente que se ha muerto. Igual en la brujería, ¿no? O sea, cuestiones de demonios, ¿no? Otro que precisamente de brujería, uno que hice de brujería, el chavo que me mandó el último video, no sé si lo vieron, donde el fuego se hace, el chavo que me lo mandó me dijo que lo golpeaban y me mandó el video donde se ven las heridas que le ocasionan. Entonces cuando la persona que está, según esto, limpiando el lugar, se escucha el fuego, cuando entra el muchacho al cuarto, se levanta el fuego horrible y empieza a gruñir. Y se le va encima, ¿eh? No se alcanza muy bien porque la persona que está grabando se mueve mucho porque está asustada, obviamente. Claro. Lo que está viendo no es algo natural, no es algo real. No es algo real, pero es algo fuera de todo nuestro. No es algo normal. No es algo normal, esa es la palabra, precisamente. Está fuera de todo nuestro entendimiento de las cosas. Entonces es ahí donde dices, wow, eso es lo que me da más. Y por desgracia es algo que, bueno, digo, o sea, son personas comunes y corrientes, no son expertos en efectos especiales, ¿no? No puedes encontrar a veces una explicación lógica a lo que estás viendo, ¿no? En ese sentido. No conoces el resto de la historia, no estás ahí para comprobar con tu base de propia vista lo que está sucediendo. Pero lo que se ve ahí es algo que sí está muy... sí me daría muchísimo miedo. O sea, estás en la línea divisoria, o sea, sí crees, pero te rehusas a... Es como decir, sí creo y volteo y lo veo ahí el espantajo, ¿no? El monstruo, la bruja, el demonio. No, es que es chistoso, ¿no? Porque ahorita mencionas una palabra clave, ¿no? Ser escéptico. Yo antes me decía a mí mismo que era escéptico. Sin embargo, comentándolo con más personas, en realidad no soy escéptico, ¿no? Más bien soy más muy analítico y trato de encontrar cualquier posible situación física que explique el evento. Porque sí creo, de verdad sí creo en ese tipo de cosas. Y si te das cuenta, a estas alturas, el 80% de todos los eventos tienen una explicación, hasta que lo investigues un poco. Así es. Puedes llegar a la explicación. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo otro donde narro en mis experiencias sobrenaturales, no sé si lo vieron, hubo uno donde yo me duermo, sí. Y veo a mi hijo en otro plano. Entonces, eso para mí ha sido lo más fuerte y lo más aterrador que me ha pasado. Y eso, por ejemplo, se tiene ya investigándolo, tiene sí, varias explicaciones, ¿no? Viaje astral, pero vuelvo a lo mismo, es algo que no puedes comprobar, ¿no? O sea, claro. Que no puedes explicar. Puedes decir que tuviste un viaje astral, sí, pero no sabes, no puedes explicar y no sabes si realmente eso existe, ¿no? De entrada no sabes si el alma de las personas existe, que vendrían siendo los fantasmas. O sea, todavía no podemos determinar, no se ha determinado científicamente la existencia del alma, pero existe todo esto. Entonces, el que exista algo así, de una manera, como digamos, creyente de lo sobrenatural, me da un pánico espantoso. Eso sí me da muchísimo miedo, y es algo que también mucha gente, cuando yo puse esa vivencia, me llegaron cantidad de comentarios de gente que había visto y vivido exactamente lo mismo, que había visto su casa, que no era su casa, en tinieblas, en sombras, había visto gente que es su gente, pero que no era, no sé, esposa, hijos, que no son. Pero, o sea, son ellos, tienen la vida, pero no son ellos. Hay una serie de Netflix, no me acuerdo cómo se llama. La de Stranger Things. Exactamente. Entran y precisamente como tú dices, ves tu misma casa, tu mismo sitio, pero realmente hay otras cosas, ¿no? Ajá. Igualmente lo presenta también en la de Insidious. En la de Insidious te lo da un poquito más profundo. En las dos, la primera y la segunda, la primera. De hecho, eso como está la de Insidious, es exactamente eso lo que es. O sea, es tu casa de esa manera. O sea, sí te lo digo, ese es un terror. Y lo peor, sí, la verdad es que tú en algún momento, yo pensar ahí, yo dije, si yo me hubiera quedado ahí, es cuando ya te puedes, o sea, ya te dices, es donde te explicas lo que pudiera ser un alma en pena. ¿Sí me explico? Claro. Estás en un lugar donde no perteneces. Sí. Y estás correlacionado. Sí, en los otros de Amenábar te dicen lo mismo. Sí. O sea, toda la película te da la explicación de lo que ven los fantasmas. Y cómo son realmente los espantos, las situaciones sobrenaturales que ve esa familia. No son situaciones sobrenaturales. O sea, traen otra explicación de alguien que hace otras cosas en otro. Sí. Eso es lo que más me intriga, y eso es lo de que yo también desde joven había visto algo así, sentido algo así, pero jamás como ahora. Y la relación que tiene lo que la gente cuenta, digamos, cosas similares. Cuando te metes a hacer este tipo de programas, que empiezas a recibir videos de seguidores tuyos, ¿tu intención cuál es encontrar explicación a lo que a ti te ha pasado, o simplemente documentarlo y darlo a conocer al mundo? Pues no, fíjate que ni una ni otra. ¿Por qué? Porque, como te comento, a mí me encanta la literatura. Entonces, para escribir tienes que investigar. Claro. Para investigar tienes que conocer. Tienes que saber de eventos. Paralelo a esto, me encanta lo sobrenatural, pero las historias que nos contaban. Entonces, ese es como tú dices, en efecto, yo también me dormía escuchando la mano peluda, y me fascinaba escuchar que la gente contaba sus experiencias. Las leyendas buenísimas. Exacto. No, y aparte, ustedes amigos, también yo tengo mi grupo de amigos, nos sentábamos a platicar sobre eso. Y nos llegábamos a la conclusión. Imagínate cuánta gente tendrá algo que contar. Claro. O sea, y algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? O sea, es lo que les comentaba a mis cuates. Digo, estamos, el universo es tan pequeño que ya nos conocemos todo lo que nos ha pasado al derecho y al revés, lo que nos han contado, la leyenda que escuchamos de determinado lugar. Sí. Entonces era básicamente mi gusto por esa... No, realmente tratar de comprobar o tratar de dar la explicación, no, o sea, no es mi objetivo. Podríamos decir que es una cuestión más de que de conocer las historias de las personas por un gusto personal que tengo sobre el tema. Okay. Es eso básicamente. Okay. ¿Te da miedo cuando te mandan su material? Sí, si lo estás editando. Definitivamente sí, no, horrible. ¿Sí le sufres? Sí, a la vez, o sea, es un miedo que me gusta. Claro, es algo claro. Que me apasiona, porque principalmente lo que más me llega es mi página de Facebook y en mi correo, pero principalmente en Facebook. Cada que saco un video son fácil 100 mensajes los que tengo por ver, y casi el 80% trae evidencia, fotografías, historias o videos, ya sea de las mismas personas o de que encuentran en internet algún video que se puede viralizar en algún momento, ¿no? Pero claro. Ahí es donde empiezo a sufrir, porque empiezas a ver cada uno de los testimonios, uh-huh, y hay unas historias que, wow, cuando la gente en sus audios me lo manda, en los, en los, ¿cómo se llaman? Las fotografías que sacan, los videos que graban, ¿no? Y unas historias muy, muy, tengo para hacer muchísimos videos sobre eso. Y sí, me clavo, o sea, a veces me tardo en contestar precisamente porque estoy revisando cada uno de, lo que, de las evidencias que me mandan. Y sí, es un viaje que te das, o sea, es fascinante, claro. Realmente es algo fascinante. Si te gusta el tema y te gusta que te platiquen de espantos, la gente ya llega. Y ahora te abre un poquito la cuestión de que mucha gente no les gusta platicar su experiencia precisamente por la burla de la gente. Es que sí es algo bien complicado. Sí, y aquí se les da carta abierta, que yo nunca les digo que me están mintiendo, nada, les agradezco su tiempo. Obviamente no todo va a los videos, ¿por qué? Porque pues, pasaría como con la mano peluda, ¿no? Que de 100 experiencias, dos son las que realmente valen la pena. Claro. Y acá pasa lo mismo, o sea, hay experiencias que pues son un poquito menos fuertes o impactantes que otras. Entonces ahí hacemos una selección para armar un video, ¿no? Claro, y mostrarlo más impresionante. Claro, y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? El cómo manejas tú ese... Cuando presentas el documento... El documento. Aquí está el documento, ¿no? Me gusta mucho ese respeto que les das, ¿no? Esa... Y que de hecho lo muestras en un disclaimer al inicio de del video. Que los hechos presentados en ese video están sujetos a la interpretación de la gente. Ahí no dice si es verdad o si es mentira, sí, ¿no? Todo se lo dejas al que lo está viendo, ¿no? Y como tal, hay cosas, ¿no?, que sí las ves. Hay algunos videos que sí me... Digo, no obstante que soy seguidor tuyo y todo. Hay unos que digo, no me convencen, ¿no? No me convencen, no lo veo, no veo lo que... La imagen o qué sé yo, ¿no? Como algo que comentamos en un programa de psicofonías, que mi esposa me hizo, yo estaba bien clavado oyéndolas y viéndolas, pero cuando estaba escuchando o viendo el video de las psicofonías, abajo aparecían los subtítulos, ¿no?, de lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo. Yo no me percaté, la verdad. Mi esposa no cree nada de eso, y muy respetable, ¿no? Muy respetable la opinión de cada quien, el que cree como el que no cree. Y ella me decía... ¿Y qué? Si los subtítulos, ¿qué? No ves nada, no se entiende nada. Y dices, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Algo que comentaba Humberto, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que le trabajas la mente de la persona cuando le pones desde el inicio lo que hay, ¿no? O lo que van en a ver. En un programa hicimos una prueba así, incluso. La de psicofonías, precisamente, es lo que hacíamos en una de esas. Yo les digo, mira, escuchen esta psicofonía. ¿Ya la escucharon? Sí. ¿Qué escuchaste tú? No, pues gruñidos, esto y esto. Ah, bueno, ya después se escucha esto. Lo vamos a volver a escuchar. ¿Lo escucharon? Sí, ahora sí lo escuché. Entonces, sí. Era algo que incluso yo te quería preguntar. ¿Cómo evitas eso o cómo le haces tú para analizar, por ejemplo, videos o fotografías de que te dicen, mira, es que aquí hay un fantasma, ¿no? O hay varios fotos, por ejemplo, que presentas en tus videos, que la verdad, por ejemplo, ahí dices, está la foto y acá atrás dice, se ve un rostro, ¿no? Puede tener alguna explicación. Sí, exactamente, pero a veces así como que la verdad sí me cuesta trabajo verlo, ¿no? Y o sea, por ejemplo, tú ahí, ¿cómo le haces para identificarlo? O ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí aparece esto... Bien fácil que te haga sentir algo. Que algo que me haga a mí sentir algo, valga la redundancia, es lo que ocurre. Punto clave de que algo realmente tiene esa foto. Algo, exacto. Sí. Fíjese, no sé, miedo, curiosidad, asombro, impacto. Algo que es precisamente, si te das cuenta, la mayoría, aunque no te parezcan muchos de los videos que lo componen, forman un conjunto que te produce algo te deja. Acabas de ver un video del canal y te deja miedo, curiosidad, o sea, sientes algo al ver la música, la historia, la narración, o sea, ahí va compuesto todo, porque casi todos los videos los hago que se configuren para que los veas de principio a fin. Y normalmente al fin es donde dejo las evidencias más impactantes, ¿no? Para que la gente se quede a ver, pero que te produzca algo. Si por más impresionante que esté la foto, si no me causa una curiosidad, si no me da miedo, si no me toca un tema interesante, pues simplemente no la ponemos. O un video, ¿no? Que así ha habido muchísimos. O sea, muchos videos se han viralizado que me han enviado antes de que demás canales que tienen el mismo esquema que de tu servidor, simplemente no los publico. ¿Por qué? Porque no hay esa sensación. Claro. En cambio, si hay uno que aunque se haya puesto en todos lados y veo esa esencia de algo, entonces sí lo ponemos. O sea, y eso es lo que te suele explicar qué es. O sea, es lo que te digo, algo que te haga sentir. Y el arte si se compone, una canción, aunque del género que no te gusta, habrá una canción que te haga recordar a una pintura, a una película, que te hace sentir que te deja algo. Sí, yo ahí te entendí esa parte. Yo, por ejemplo, para lo que iba la pregunta, es más o menos, ¿tú sí utilizas algún método para analizar ese tipo de cosas? No, nada más. Te lo digo porque, por ejemplo, ahorita nosotros nos estamos topando con eso, ¿no? Aquí el video que se grabó sobre varias evidencias donde en una casa donde espantan, dices, bueno, ¿y cómo lo analizamos? No, nos sentamos los tres a verlo 20 veces hasta que alguien vea algo y después de la 20 vez si nadie vio nada, o sea, si existe o si tú utilizabas algún método, no. Principalmente a lo mejor hasta para copiártelo, ¿no? ¿Cómo le haces tú para analizar a una imagen así, un video así? Eso básicamente lo hacen los que son investigadores profesionales en el ramo, que ya usan tecnología, que ya son ingenieros de audio, de video. No, acá no. Por eso hay muchas evidencias que pueden resultar. ¿Por una explicación o son simples montajes? Claro. O sea, realmente, y en eso yo no. Porque mira, si yo me basara en poner todo real, no publicaría absolutamente nada. Y lo que publicaría que puede ser real no te causaría absolutamente nada. ¿Por qué? Claro. Porque podría ser un orbe que camina, que se vea que desaparece los segundos. Es algo real, es algo inexplicable. Pero si tú la ves ahorita, pues te dará curiosidad, ¿no? Pero no le verás esa profundidad, a menos que te digan una historia de una casa donde se aparece o se manifieste algo de alguna forma y en ese momento, ya ahí traes un acervo. Sí, ahí sí podría quedar, cuando hay algo detrás de esa imagen. Por ejemplo, la que me contaban ustedes de la casa, independientemente si ustedes graban la casa, y dicen, la verdad, ya que ocurrió esto y esto, ya que pasó esto y esto, ya te produce algo. ¿Sí? Claro. ¿Sí me explico? Si no hay fantasmas, no hay necesidad de que hagas, de que montes o hagas todo lo que hacen los investigadores paranormales, que el 80% que hacen es montar sus psicofonías, sus espectros, sus fantasmas. No hay necesidad con que cuentes la historia, recojas testimonios y grabes ese lugar. Fíjate que es curioso, y como lo mencionaba, antes de que fuéramos los tres a hacer el programa y entrevistar a estas personas que nos invitaron, yo fui antes, ¿no? O sea, siempre las veces que nos han invitado a grabar en lugares, siempre nos vamos a echar una vuelta antes, pues a ver el lugar, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede ahí, ¿no? Y cuando me platicaron la historia de todo lo que sucedía ahí, primero estábamos en la sala de la casa de estas personas y me empezaron a platicar cómo se daban las situaciones, en qué momentos, cosas por el estilo. Y mientras estábamos ahí en la sala, todo estaba súper tranquilo. Cuando empezamos a recorrer y me dijeron, mira, aquí en esta recámara, sí, aquí fue donde mi esposa vio a un cuate acostado. O sea, así tal cual nos podemos ver a ti, a nosotros. Vio una persona acostada que no era su marido. Cuando íbamos recorriendo, antes de que empezaran a contar eso, se empezó a sentir una vibra muy pesada. Yo les decía a ellos cuando fuimos que es como si me hubieran puesto una cobija encima. Así de pesado se sentía el ambiente, ¿no? Y fue algo muy curioso. Porque dices, bueno, te quedas con toda la trama de la sugestión, dices, en la torre ya me quiero ir de aquí. No tanto, pues soy un tanto como tú, soy demasiado curioso. soy adicto a la adrenalina como tal, no tengo ningún tipo de adicción. Sin embargo, ese tipo de emociones me atraen de manera impresionante. Me da muchísimo miedo, pero es más mi curiosidad de ver qué está pasando, ¿no? Es algo hasta tal vez un tanto ilógico, ¿no? Cuando regresamos a la sala y me continuaban platicando, toda esa pesadez se me quitó. Fue algo muy, muy impresionante, la verdad. Pero fue en cierto lugar. A partir de cuando empezamos el recorrido a la playa, en el primero, la primera era planta, donde dicen que se aparecía. De ahí, por los cuartos de los niños, que también ahí en la entrevista la niña menciona algo que le sucedió en su cama. Los niños, de hecho fue algo muy curioso porque mientras estábamos haciendo una grabación, en la parte alta está el tinaco y nos dicen, no, es que ahí se aparece el duende, ¿no? Uriel se subió y grabó y todo el rollo. Bajamos y le dijimos, oye, que el duende en esto y no sé qué. Y nos dice la mamá de los niños, dice, no hay nada. Eso se los dije a los niños para que no se subieran, ¿no? Previendo que los niños fueran a tener un accidente, ¿no? Pero bueno, ahí la mamá te dice, eso no es cierto. Yo se los dije por esto. Pero todo lo demás que ha sucedido y que le sucedió era real. Y neta, cuando te lo está platicando, sientes ñáñaras, ¿no? Te da escalofrío. Percibes sí. lo que vivieron en ese momento esas personas. Claro. Sí, da mucho miedo. Da mucho miedo. ¿Película favorita, Hernán? Dije pregunta. Bueno, puedes decir tres. ¿Puedes? Te da mucha chance de tres. Sí, porque una está. De cualquier género, de terror. Exclusivamente de terror. Que hayas visto y que te haya gustado o que realmente te haya espantado. Que realmente me haya espantado. Te voy a sacar una grosería así de esas grandototas. A mí sí hay varias que me han sacado. Sí. Sí. Bueno, todas, hasta la de Bambi creo que dijiste grosería. La de Bambi contra Godzilla, sí. A Bambi contra Godzilla es buena. No se te soporta ver morir. No, híjole, varias. Fíjate, mira, hay una que van a decir, bueno, ay. A ver, por ejemplo, una que sí me gustó mucho en su momento fue La Bruja de Blair. Ajá. Pero no era tanto porque me espantara la película, sino se me hizo muy padre la manera en la que la hicieron. Claro, claro. Como tú dices, no ves nada. O sea, nunca la bruja aparece. O sea, se llama La Bruja de Blair y la bruja nunca la ves. Ajá. Pero los últimos, la película, para mí la película dura aproximadamente 10 minutos, porque lo demás no. Pero lo último es una tensión la que tú estás sintiendo ahí, que eso lo podemos conocer como lo que está haciendo, ¿no? Como los documentales que ya están ahorita muy de moda en ese sentido. Ese género me encanta por el realismo que le meten. Que le meten, claro. Posteriormente fue la de Actividad Paranormal. Sí. Que se hizo, esa en particular rompió con todo lo que, o sea, yo cuando la vi, los ruidos, el set que se apaga, es muy parecido a lo que les comentaba, lo que pasaba en nuestro departamento. O sea, se basaron en todo eso para crear algo. Cuando vi esa película, obviamente ahorita ya la franquicia ya está más. No, ya está muy manoseada. Por desgracia, pero yo podría considerar esa película como de culto, la primera. Sí. O sea, es espectacular desde mi punto de vista. O sea, y como tú dices, no ves nada. Nunca ves nada. O sea, te provoca tal terror ver un calendario cuando se puso un candelabro, que se está moviendo en la oscuridad. O sea, lo ves cuando va bajando las escaleras, que se está moviendo. O sea, es un miedo que te produce ver eso y es algo tan sencillo. Es eso lo que ¿te gustó? Me gustó mucho esa película. Y en cuestiones ya más de el cine oriental me encanta. Así, yo creo que la de Shooter, la de Dos Siamesas, que hizo Shooter, que fue la segunda película de ese director, igual tailandesa, es sensacional. Yo creo que esas dos son increíbles. Y la de La Maldición, la de Ju-on, también me gusta mucho. La primera y la segunda, japonesas. La segunda sí está bastante. Y esa manera en la que estructuran las historias me hace muy muy buena. Y en cine, digamos, de Estados Unidos, mis favoritas son Sexto Sentido y Los Otros. Sí. Siento que esas dos son increíbles en el tema. Sí, tratan unos guiones muy bien estructurados y los presentan de una manera increíble. Sí. De los videos que he subido al canal, ¿hay alguno que te haya impactado más que los otros? ¿Algún caso? ¿Algún video? Sí, varios, varios. Hay otro, uno donde si vieron de que un niño, un bebé, se pone en la cuna. Ese video. El que lo empiezan a sangolotear. Y luego lo azotan en el. No, no te pases. Ese video es increíble. Y hasta ahorita he buscado los papás de ese. No lo puse en el video porque posteriormente que me lo mandaron lo puse y se viralizó ese video. Tiene dos partes. De hecho, hay una. Primero publiqué una y otra. Primero publiqué, digamos, lo que pasa afuera. Sí, sí, sí. Y luego publiqué. No, primero publiqué donde está la cuna y posteriormente en la segunda parte de cámaras de seguridad publiqué lo que sucedía afuera. Esos dos, el primero, ese video está publicado en sucesos aterradores captados por cámaras de seguridad, me parece. Sí. Ya llevo tres partes. En la primera y en la segunda lo cierra ese video. En la primera te muestra lo que le sucede al niño en su cuarto. Ajá. Y en el segundo lo que sucede afuera. Voy a hacer uno donde voy a meter a los dos y voy a explicar ese caso, nada más estoy investigando un poquito más. Ese video hasta el momento no lo han desmentido. Mucha gente dice que es CGI, que son efectos especiales, que es un montaje, no lo han explicado. Los que se dedican a desmentir hasta el momento no lo han desmentido, que es lo que estoy esperando para poder dar una explicación de ese. Pero en efecto los papás salieron a un programa de televisión, creo que fue en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, ese caso, diciendo que lo que grabaron en realidad sucedió. Y lo más curioso, en ese video donde está el niño, la gente, los seguidores, detectaron algo en la cortina de la habitación del niño. Y se ve una cara horrible que yo en su momento no vi. Y nos la pusieron en una captura de pantalla en los comentarios de Facebook. Se ve, en efecto se ve como si fuera una bruja. Como nosotros tenemos la imagen coloquial de lo que es una bruja. Entonces ese caso está increíble. Otro de ellos del mismo tema es en las brujas, en el primero, que es cuando atacan una familia. Sí, no sí, sé sí. Si lo vieron. Sí, sí. Que están dentro de la casa. Que están dentro de la casa y están los niños, y el Ceres está en un como sótano horrible, como el de la. Como el del Conjuro, pero ahora sí que colombiano, ese video es de Colombia. Fíjate que nunca lo vi. Es increíble. Nunca vi, la verdad es que de esa parte, y ahí concuerdo, retomo lo que decía Humberto, la verdad es que yo nunca vi nada. No se nunca ve. Lo alcancé a ver qué era. Pero lo que sí se levanta, si lo ves al último, lo que gruñe, la cosa, se ve cómo se levanta como el que te comentaba en el departamento. Lo voy a volver a ver. Se levanta algo así negro, del suelo se levanta algo negro. Lo que pasa es que es obvio, estar con el miedo y estar ante una situación de ese extremo, sí, pues no van celular. A enfocar bien, no van a decir, claro, no, desde luego. Posa, no te muevas, no, si estás viendo algo y lo está grabando para documentarlo la mamá. Obviamente, esa cosa, ese video es real. ¿Por qué? Porque yo, como con los estudios que tengo de cine, es bien difícil, pero casi imposible, hacer que un niño actúe bien. Y principal, o sea, es increíblemente difícil, te lo juro. Yo hice varias prácticas con niños, no, hombre. O sea, es bien difícil. Y no se diga bebés. O sea, no puedes. ¿Por qué? Porque no te entienden lo que les estás diciendo. No, hacen lo que se les está haciendo. Exacto, la mamá es la que más o menos lo les indica qué hacer, todo eso. Por eso ese video del bebé que te comento, ese video, el bebé no está actuando. No, Dios está sufriendo en está impresionante. Y si fue montado. O sea, qué corazón tan. Deberías tú, al director que hizo eso o quien lo hizo, sí, claro. Una demanda porque está maltratando al niño. Está maltratando horrible. Sí, o sea, cuando le tuercen un en brazo. Efecto, y lo avientan, o sea, lo están torturando de algún modo, sí, ¿no? Lo levanta en vino y se ve cómo está el niño. El bebé está así en vino, porque lo está asfixiando, no puede llorar. Y de repente lo avientan. Y fíjate que yo creo que esa es una de las importancias, te voy a decir algo. La mayor parte de los videos que yo he visto son de repente cuando tienes un chance, ¿no? Y generalmente son en el celular. pensando más en lo que dices, dices, bueno, en el celular, no tienes tanto detalle como en la pantalla. Como en una pantalla. Sí, y no se diga en una de plasma, ahí puedes ver más detalles. Y ahorita, esos, los videos los renderé a 1080, o sea, para que se vea mejor la... Pues si lo ves en una pantalla de plasma, vas a tener una... Ese video que te comento de los niños de Colombia, los niños están asustadísimos. O sea, eso sí. Se ven asustadísimos. Sí, eso es innegable. Y cuando bajan el ruido, ese ruido, yo siento que es como una especie de animal. O sea, es muy difícil, a menos que sea alguien muy entrenado en la voz que lo pueda hacer. El ruido que hace es horrible, es un ruido así que lo hace una... como una especie de ave, un grito, un gruñido de una cuestión de ave, y que viene también a la par de como dicen que se escuchan las brujas. O sea, todo tiene esa relación que es bien interesante, que te hace que te dé más miedo, obviamente. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, es un pájaro el que está haciendo ese gruñido en mi, afuera de mi casa a las 2, 3 de la mañana. Igualmente el video que lo graban también como entre 2 y 3 de la mañana. Sí, o sea, curiosamente. Sí, la hora, ¿no? Sí, igualmente la hora. El del niño, también la cámara de seguridad, se ve que empieza a orar. O sea, es en ese momento donde todo tiene otro sentido. Y esos videos me impactaron bastante. Y muchos más, ¿no? Muchísimos. O sea, hay muchos que sí. Pero esos dos en particular dije, wow, está impresionante. Dije, esto sí que se requiere dar un seguimiento. Y como te digo, la segunda parte está bien cañona. ¿Por qué? Porque se ve, escucha el llanto del niño y se ve un ser que se mete a su cuarto. Ese no lo he visto. Y cuando se mete llora más feo. En cuanto entra, pero ya en el cuarto no se ve. En el cuarto no se ve, pero se ve en la cortina. Fíjate, se ve en la sí, exactamente. Es que como dices, en la parte de afuera se ve cómo se levanta y entra. Entra, algo. Pero en el cuarto no se ve. Nada más ves al niño que lo están torturando, exacto, que lo avientan y todo. No me he percatado de esa... De la cara. Sí, de la yo cara. Tampoco lo vi. Yo tampoco me di cuenta. Hasta cuando en Facebook, cuando lo publiqué en Facebook, un seguidor me mandó la... Publicó la captura. ¡Wow! Yo cuando la dije, no, hombre, o sea, está para volverlo a hacer. Y dar ese... Sí, ese extra. Sí. Y no había yo visto, en ese momento todavía no se había publicado el video de la parte de afuera de la casa, que es cuando entra la cosa esa. Entonces ese está muy, muy increíble ese video. Entonces, el del niño y el de los chavitos. Sí, y hay muchos, muchos que sí me tenían en jaque todo el... Pero esos dos se pararon. ¿Tienes el que le llamaron? Sí. Justamente. Vas. Tienes, bueno, nos mandaste tus videos más impactantes de Hernán Maguer. Nos mandaste uno de una llamada telefónica a un programa de radio. Esa, hijo, vamos a ponerlo. Para que nuestros amigos que nos están viendo puedan escucharlo también. Este programa continuará.